La manada. Hola, buen día. Bienvenidos a un nuevo programa de La Manada. Buen día, Santi. Pablo, ¿cómo estás? Todo muy bien. Como siempre, estamos aquí una vez más en Radionauta. Como saben, siempre nos pueden contactar a lamanadaviaja@gmail.com. También, si tienen ganas de escuchar los programas anteriores, pueden escucharlos en el blog que tenemos, que es www.lamanadaviaja.blogspot.com.ar. Y también nos pueden buscar en Facebook por La Manada Viaja. Es muy fácil, todo es La Manada Viaja. Todo es La Manada Viaja. Y en caso de querernos escuchar online, en vivo, lo pueden hacer en radionautafm.wordpress.com. Bien, es bárbaro. Che, pero algo raro noto hoy, Pablo. Normalmente somos tres acá. Sí, yo te iba a preguntar exactamente eso, porque no sé qué pasó. Te cuento qué le pasó a Mari y no llegué porque... De último momento me avisó ayer que perdió el avión. Pero nos estábamos hablando por teléfono, por internet, por todo, y me decías de que estaba todo perfecto, que viajaban, que estaban con todos los pasajes comprados, que... ¿Qué pasó? Sí, parecía que estaba todo bien, pero no. Lo que pasó fue que Mari, viste cómo es ella, de último momento fue a hacer un viaje especial. ¿Un viaje especial, me dijiste? Sí, hizo un viaje especial a la campiña francesa, una especie de jam. De poesía, con un festival único, y bueno, era justo el día anterior de que salía el vuelo de ella, así que se ve que tuvo algún inconveniente, se retrasó, y me parece que todavía sigue en Francia. Así que no tenés ni idea todavía qué pasó. No. Pero bueno, contame vos, ¿dónde estuviste? Yo me fui a Inglaterra. A Inglaterra, exactamente. Y después de la próxima... De la tanda, les vamos a ir contando más o menos de qué se trata. Pero les puedo ir adelantando que no hice los recorridos usuales, sino que fui a un museo muy particular. Bueno, dale, me dejás con la intriga. Listo, bárbaro. Vamos a una tanda y chao. Tras la tanda hablamos de viaje a Inglaterra. Si la felicidad ya es nuestra, ¿por qué llegamos aquí y nos volvimos viajeros? Viaje. Juega, aunque no entiendas las reglas. No corras persiguiendo felicidad. Antes, se encuentra el amor. Percíbelo. Bueno, Pablo, me quedé con la intriga de qué fuiste a hacer a Inglaterra, qué recorriste, qué fue ese museo. Mira, Santi, como siempre viaje a Inglaterra, todo el mundo dice, bueno, ¿qué vas a ver? ¿El Big Ben, el reloj gigante ese que todo el mundo conoce? ¿O vas a ver el Palacio de Buckingham? ¿O te vas a ver los museos? A mí me dicen siempre, vas a ir a ver los museos, que saben que me gustan y demás. Pero esta vez dije, sí, voy a ir a visitar un museo, pero voy a ir a visitar un museo distinto. ¿Distinto en qué sentido? ¿No tiene obras de arte? ¿Qué, claro, qué tiene? No tiene, por ejemplo, no es el típico museo con esculturas o de historia antigua o sobre historia inglesa, sobre los reyes y sobre todos esos procesos, sino que es un museo sobre la era industrial. ¿La era industrial? Sí, porque los ingleses están sumamente orgullosos de haber sido, según ellos, son quienes dieron empuje a todo el desarrollo tecnológico y a toda la modernidad del planeta. Entonces ellos hicieron un museo para la historia de la revolución industrial. Bueno, me imagino el museo lleno de pistones, lleno de engranajes. No te puedes dar una imagen. Encima, el museo se construyó en lo que antiguamente era una fábrica. Qué interesante. Entonces era todo un distrito antiguamente industrial que... una mega fábrica que la reformaron completamente y uno puede ver exactamente. A ver, te doy un ejemplo. Había un pistón, así como vos decís, pero no un pistón de un auto como el que uno imagina. Un pistón de 2 metros de un barco de vapor que había estado funcionando durante años en estos grandes vapores que cruzaban el mar de un lado al otro. Además, lo loco es que esos fueron los albores de la tecnología, ¿no? No existía la electricidad, pero había toda esta maquinaria a vapor. Sí, había por ejemplo, había una máquina para secar la ropa que era, en realidad era para estrujar la ropa a vapor. Uno de los ejemplos que había. Muy bueno. Sí. Y lo que más me llamó la atención, bueno, también había, por ejemplo, había muchísimas filmaciones, había grabaciones. Y había datos históricos sobre cómo fue la época, sobre cómo se vivió. De eso había de todo. Había sobre la ropa que usaba la gente, sobre cuáles eran la forma de interpretar el mundo en esa época, que se creía en el progreso. O sea, además, fíjate que el nombre, Revolución Industrial, era como algo que iba a cambiar la vida, que iba a cambiar la sociedad. Exactamente. Entonces, lo que más me sorprendió que había... como les decía, mucho material fílmico y muchas grabaciones. Grabaciones sobre, por ejemplo, líderes de la industria en ese momento. Grabaciones de políticos que hablaban sobre las ventajas de estos nuevos... y de científicos que hablaban sobre las ventajas de las nuevas invenciones. Uy, me lo perdí. Te digo que me hubiera encantado estar ahí. Y hubo... es más, era buenísimo porque encima íbamos haciendo el recorrido con una guía que de habla hispana. Así que ella nos iba contando y el resto del material estaba todo subtitulado, así que pudimos escuchar algunos de los discursos que en ese momento se generaron, en ese momento histórico, y poder percibir de qué se trataba esto todo un poco. For the first time in human history, we are initiating an era... Por primera vez en la historia, estamos iniciando una era en la que todos los problemas de nuestra sociedad van a llegar a su fin. Gracias a la invención de la máquina de vapor y el uso de carbón, las industrias experimentarán un desarrollo productivo único. Development in production. The workers will work. Los trabajadores realizarán menos esfuerzo manual, gracias a la ayuda de las máquinas. Of machines. The outcast sectors of our society. Se acabarán los sectores marginados y todos estaremos comunicados gracias a los nuevos ferrocarriles y vías. And railways. The modernization. La modernización de la agricultura mejorará la producción y calidad de los alimentos. Ya nadie volverá a pasar hambre. No one will ever be hungry again. Dehumanization will make that each... La urbanización hará que cada uno de ustedes tenga su propia casa en la ciudad. Ahora tendrán tiempo para el entretenimiento y la diversión. Time for fun and entertainment. Qué buena la grabación que trajiste. Yo que tenía ganas de estar ahí, realmente lo pude disfrutar. Muy buena. La calidad del audio de la época era tremenda, terrible. No, obviamente que ese no era el audio. Estaba remasterizado. Estaba todo grabado en discos de pasta, esos que se hacían tipo crepes. Me imagino una máquina de vapor que graba un disco de pasta o un aparato impresionante, gigante industrial para grabar sonido. Un disco, sí, era impresionante. Nos mostraron, es más, los equipos, había de todo porque, como se escuchaba en la grabación, era la era de las nuevas comunicaciones, era la era de los avances a futuro. Se hablaba de va a haber trenes en todo el país. ¿Viste? Lo que me impacta del discurso que daba este hombre, que sería un líder industrial de la época, es que tenían la proyección de la felicidad, de que todos los problemas de la humanidad se iban a resolver, porque ahora tenían máquinas a vapor, tenían carbón, ya no más trabajo pesado, ahora lo hace una máquina. Tiene como un ideal que, bueno, para nosotros es gracioso porque esto ya ocurrió hace cientos de años, hemos vivido avances mucho mayores y los problemas siguen estando, ¿no? Sí, eso es lo interesante, que en este momento había mucha fe de que a través de, por ejemplo, la invención de la máquina de vapor o la invención de nuevas técnicas de agricultura o todo lo que era avances técnicos, avances científicos iban a dar, podríamos decir, la felicidad. Y la felicidad debe ser encima para las grandes masas. Era como que a través de los logros científicos y de los logros económicos que estos logros científicos iban a generar, la felicidad iba a ser para todos. Y sí, imagínate un cambio total en la cultura, de pasar de algo casi medieval a tener tecnología al alcance de la mano para hacer telas, para viajar, los trenes. Imagínate la revolución en, como vos decías, en las comunicaciones, en el transporte. Sí, era como que en este momento la gente estaba como impresionada por los grandes desarrollos. Se creía que realmente se había llegado al futuro, que el futuro era en ese momento, el gran futuro siempre esperado, con grandes experiencias, pues donde todo el mundo iba a estar sano, porque las enfermedades también cobraban muchísimas víctimas, y que se iba a llegar, bueno, eso que decíamos, a la felicidad de toda la sociedad. Pero sin embargo, después tuvimos la suerte de que en el grupo, como te contaba antes, estaba esta, la guía era una persona muy preparada, es más, era una licenciada en historia, con la cual nosotros habíamos realizado este viaje y este recorrido, y estuvo disertando un poco sobre, y contándonos en función de sus conocimientos acerca de esta visión, y nos dejó unas reflexiones bastante interesantes, que es más, las grabé porque me parecieron muy especial lo que decía esta mujer. Bárbaro. Acabamos de escuchar uno de los discursos de Henry Stevenson, uno de los líderes de la Revolución Industrial, donde por primera vez se expuso la promesa de la felicidad y la independencia lograda a través de lo material. Pero ustedes conocen las consecuencias de este modelo, ¿no es cierto? ¿La promesa de felicidad y libertad creen que se ha cumplido? La idea que planteaba el industrialismo era: deseo todo para mí, poseer y no compartir me da placer, mi meta es tener y soy más cuanto más tengo. No hay compañerismo. A mis clientes deseo engañar y a mis competidores deseo destruir. A mis obreros deseo explotar. Todo en función de mi propio beneficio. Pero ustedes se preguntarán por qué ha fracasado este modelo, ¿cierto? Resultó una falacia al principio de que la satisfacción individual produce armonía, paz y bienestar para todos. David Richard, uno de los grandes economistas de la historia, rechazó este principio. Explica que no funcionó porque los deseos no tienen límite y porque, al creer que somos lo que tenemos, olvidamos lo que verdaderamente somos. Este panorama del progreso industrial nos deja una reflexión sobre el vínculo entre el hombre y lo material. Lo material sirve al hombre, siempre y cuando el hombre no se vuelva esclavo de lo material. Muchas gracias por haber visitado el museo. Es todo por hoy. Je n'ai pas senti le temps passer, et pourtant il a filé. Voilà, tu es parti, ça me vieillit. Si belle je te vois toujours, petite fille, et pourtant tu as grandi. Tel un papillon de sa chenille, va faire ta vie. Dans le cœur, Marie, oh Marie, Dada, oh Dada. Le meilleur dans la vie, je ne peux que forcer mon sourire. Oh, c'est ta vie. Las obras del placer. Nada es más inmenso que el amor. Y como el fuego devora, tú eres felicidad. Entonces, ¿por qué sigues mirándote en el reflejo de los demás? Pablo, me quedé pensando lo que dijo la guía, ¿no? Qué interesante, que si lo material... dice, lo material sirve al hombre mientras que el hombre no se vuelve esclavo de lo material. Pero ese es un tema, ¿no? Porque muchas veces el hombre termina realmente esclavizado por lo material, por los objetos que tiene que después lo comprometen a cuidarlos, a mantenerlos. Sí, terriblemente preocupado, por ejemplo. Más de una vez he escuchado, uy, yo quiero tener tal auto, y una persona... se preocupa y ahorra y hace un esfuerzo terrible. Y compra el auto y vos decís, listo, ahora está súper feliz. Y le decís, ¿y qué tal ese auto nuevo que tenés? Y dice, no, estoy súper preocupado. ¿Cómo que preocupado? Sí, no vaya a ser que me lo roben, que me lo rayen, el seguro, esto, el otro. Y al final, en vez de alcanzar realmente la felicidad que estaba buscando, se terminó complicando más todavía. Bueno, es cierto que todo tiene un beneficio porque de alguna manera el que tiene el auto se puede mover, pero también un montón de responsabilidades y un montón de esfuerzo. Ahora tiene que trabajar, ganar más plata, pagar las cuotas por el mes, un montón de cosas que no las tenía en mente. Entonces el objeto se volvió de alguna manera dueño de una parte de tu tiempo. Sí, es que eso me parece, es como que te, al final se vuelve como una parte más de la existencia tuya en la cual tenés que depositar tiempo y mucha atención. Y pero viste, como hablamos con este tema que nos disparó lo de la revolución industrial y demás, hoy en día es consumismo a pleno, viste, hay que tener más, hay que comprar más, hay que renovar, hay que estar firme, viste, hay que actualizar. Y yo creo que un poco de eso hay en la sociedad, es lo que mueve un poco las cosas, es lo que hace que la industria progrese, ¿no? El tema de comprar, viste, como una vez pasó en Japón. Me acuerdo que me contaron de que los artículos tienen un año de viejo y los tiran nuevo en la calle. O sea, pero que vos, Santi, eso pensás que es así. ¿Qué? Que uno, o sea, que es importante que uno tiene que tener cosas para subir en el estatus y eso. No sé si estatus, pero digamos, para que la industria progrese hay que consumir, ¿viste? Sí, yo creo que en un punto sí hay que comprar, hay que tener cosas nuevas, hay que actualizar. Lo viejo, ¿viste? Hay que reciclarlo de alguna manera, pero... Pero, a ver, ahí está el punto, porque uno tiene, pero... Uno explota si tiene, está lleno de cosas. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. El otro día me mudé y no pude creer la cantidad de cosas que tenía. Dije, no, digo, me voy a llevar esto. Cuando quise acordar, tenía la casa llena de cajas, llena de bolsas, llena de cosas. Que en un momento empecé a decir, espera, ¿esto realmente lo necesito? No. Y, uy, no, pero sí, esto es el juego de zapatillas que uso cuando me voy a la playa los domingos. Digo, no, esto no lo necesito. Capaz que le sirve a otra persona. Yo, bueno, doy fe de lo que dice Pablo, es cierto, porque lo ayudé con la mudanza. Y también vi la lucha que tenía, porque teníamos una cantidad de cajas determinada para guardar todo. El departamento al que se muda es más chico. Y era un gran problema ver cómo hacemos para transportar todas esas cosas. Claro, la 15ª bolsa de ropa, dije... No, me parece que acá hay como un pequeño... O sea, está bien que me guste la ropa, pero... ¿Para qué tanto? O sea, no tengo días en el año para usar toda esta ropa que tengo, por ejemplo. Está bueno que uno... A mí me encanta leer, ¿viste? O sea, que por el tema de la carrera en antropología he leído un montón de cosas y que si uno tiene el libro, mejor. Pero era o todos los libros o yo en el departamento. Era imposible que pudiera entrar en el departamento con esa cantidad de libros. Y además lo que pesan los libros, esos 8.000 apuntes, 4.500 CDs con backup de material de la facultad. Bueno, una cantidad de objetos tremendo. Y esto que dice Pablo nos llevó también a la reflexión de qué es lo que uno necesita, qué es este hábito que uno tiene a veces de almacenar y de guardar y de acumular y de no dejar fluir, ¿no? Que hay cosas que uno ya está, cumplieron un ciclo. ¿Cómo uno se aferra a esas cosas que tiene? Sí, porque al final me parece que tiene que ver con que uno medio que termina con esa idea de... No, yo soy por en función de esto, de esto, de esto, de esto... Y al final le termina depositando como una carga muy grande. A mí me pasaba, decía, no, esta es mi ropa. Lo quiero con todo el alma, a este pullover, por ejemplo. Y era como que al final me quedaba... Estaba... perdiendo, a ver, casi viendo a ver cuánto me iba a deprimir por perder un pullover. Era una cosa terrible. Y bueno, y todo esto que contás me hace acordar de mi última mudanza, que fue hace 5 meses. También se me había vencido el contrato del alquiler. Y tengo el gran hábito de coleccionar estatuitas de los viajes. Tengo la colección de... Las tengo contadas, tengo 492 estatuitas de varios tamaños. Algunas son de bronce, de la India. Quiero también decir que yo también sostuve las cajas de estatuitas de Santi. Más o menos uno no tiene que ir al gimnasio después de eso. Bueno, la cuestión es que las de piedras, estas de México, muy buenas. Me conseguí una cabeza de piedra que mide 1/2 metro, que la tengo en el jardín. La tenemos que mudar entre 5 personas, Santi. Entonces me di cuenta, dije, bueno, pero de alguna manera notaba que ese objeto para mí lo tenía que llevar. Lo tenía que llevar, lo tenía que cargar así como todas las estatuitas. Después poner todos los estantecitos en el departamento nuevo para que entren las estatuitas. Fue sí, todo un viaje. Tuvimos un problema con la heladera, Santi, al final. No, era o la cabeza o la heladera. Al final tuvimos que poner la heladera en cualquier otro lugar. Y la cabeza adentro de la heladera. Así que bueno. todos estos temas nos llevan a esta reflexión, ¿no? Sobre ser y tener, como un concepto que lo notamos mucho, que está muy presente en la vida todo ese tiempo. Uno se identifica con lo que tiene y ¿qué es uno en realidad? ¿Qué es lo que determina qué es lo que uno es? Viaja, recorre toda la tierra. ¿Qué harás cuando no haya más lugares para conocer? Poemas. ¿Por qué lo colocan en un pedestal si viene acompañado de tantas penas? ¿Cuál es el secreto de la felicidad detrás de esta parafernalia tan singular que deja que el individuo la capture y luego se vuelva a escapar? Y bueno, Pablo, me quedé pensando con todo esto que hablamos de ser o tener, todo este tema de las cosas, de la mudanza, de los objetos, de cómo uno se identifica. Y a veces pasa también que tener no es solamente cosas materiales. A ver, ¿a qué te referís? Uno tiene cosas materiales antes. No, pero también puedes tener cosas que no son materiales. Por ejemplo, atributos. Vos puedes tener algo con lo que te identificás. Entonces te aferrás a eso. Por ejemplo, tenés un talento en un arte en particular, o tenés un atributo en tu personalidad determinado y te identificás a eso. Pero vos sos eso. A ver, la parte material yo te lo entendí. O sea, porque sí, uno es cierto que uno se da cuenta, es más, me di cuenta. Eso de, al final no tiene nada que ver lo que tengo. Si tengo este par de medias o este pullover, no influye en quién soy. Pero los atributos que uno tiene, sí. Bueno, pero fíjate, hay gente que, por ejemplo, es muy rica, entonces se identifica con eso. Y esa persona es rica. Pero antes de ser rica, era la misma persona. No es que después se volvió más de lo que era antes. O de golpe empobrece. Ese mismo rico perdió toda su fortuna. Después sigue siendo la misma persona, pero en un contexto distinto. Es como si fuera casi un rol teatral, el que uno juega de alguna manera con un personaje de teatro. Y el actor se termina creyendo que es el personaje. Esa es como la idea. A ver. O sea, vos decís, por ejemplo, si... A ver si te entiendo. Es esto de que vos me decís, por ejemplo, alguien toca muy bien la guitarra y de repente queda... Vos me decís que eso de tocar muy bien la guitarra no al final no termina determinando quién es. Es tan solo un atributo de esa persona. Claro, es un atributo, pero ¿quién es la persona? Más allá del personaje que le toca jugar o representar. Viste, hay cosas y hábitos con los cuales uno se identifica que... En un momento quizás no sirvieron, pero después uno los termina arrastrando, uno cambió la etapa de la vida de uno y ese hábito ya no funciona, ya quedó desfasado. Y hay un momento en el cual uno se aferra a eso y lo quiere retener de alguna manera. Sí, eso es cierto, eso me ha pasado, que hay veces que uno tiene una forma de actuar que vos decís, esto me es súper útil, y a ver, no sé, por ejemplo, cuando uno era chiquito y... quería que le llevaran el café a la cama para levantarse antes de ir a la escuela. Y al final, viste, hoy es el día de hoy que tenés que ir a trabajar. Decís, ay no, 5 minutos más o qué. No, ese hábito ya no sirve más. Tenés que levantar solito, ducharte y salir a trabajar. Ya no está mamá que te viene a levantar. Y como ese ejemplo tan simple de entender en mil cosas más sutiles que pasan todo el tiempo y que implican ese cambio como de evolución. Sí, es más, mira, me quedé pensando porque en este viaje que hice por Inglaterra también pasé por otro lugar que era un museo de la Segunda Guerra Mundial, en la cual, bueno, obviamente se hablaba de las armas, de las batallas y demás, pero sobre lo que más me llamó la atención fue que hubo gente que en esos momentos perdió todo. O sea, la casa donde vivía desapareció, tuvo pérdidas de familiares, de gente querida. O sea, hubo un grandes pérdidas. Y ahí sí que las personas estas tuvieron que reidear quiénes eran. Empezarse a preguntar en función de qué eran. Porque ya, por ejemplo, la casa o el trabajo que tenían habían desaparecido. Y sin embargo ellos seguían estando. Me parece que en función de eso es que nos empezamos a preguntar si realmente somos lo que tenemos o estas cosas, o por ejemplo la persona que dice yo soy feliz yo porque soy exitoso en esto y desapareció todo. Y pero de golpe eso puede convertirse en una oportunidad también para reconstruirse desde otro lugar o para embarcarse en otra búsqueda, desde un planteo donde uno ya tenía un carril determinado y de golpe ese impacto que te toca vivir, sea este que es el más extremo que vos nombraste, como otras cosas en la vida, también te puede abrir una nueva puerta. ¿Sabés lo que contabas hoy? Me hizo acordar una historia. A ver. Por cierto, no te conté dónde viajé. No me dijiste nada al final, Santi. Bueno, estuve en África. ¿En África? Sí, pero no fue ahora. Fue hace un par de semanas atrás, cuando volvíamos de India. Sí. Pasamos por Sudáfrica y tuvimos una semanita ahí. Y... una historia interesante me la contó un hombre, un africano de una tribu, y creo que es un buen momento para compartirla. A ver, contanos de qué se trata. Es una historia sobre una canoa. A ver, una historia sobre una canoa. A ver, no se me ocurre mucho que tiene que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, a ver, dale. Tiene que ver. Esta historia pasó hace mucho tiempo en África, donde eran tres guerreros de una tribu que fue atacada por los zulúes. Sí, los zulúes los conozco, que eran sumamente agresivos, eran una tribu sumamente guerrera que atacaba. Tremendos, ellos eran xhosas. Y esta tribu, bueno, estos tres que fueron los únicos sobrevivientes, ¿cómo escaparon? En una canoa. La canoa los salvó, ellos fueron remando por un río en una zona bastante selvática. Y varios días pudieron escapar en esta canoa, los perseguían, ellos pudieron escabullirse. La canoa les dio protección, la canoa de alguna manera tenía una gratitud hacia la canoa tremenda, porque les había sido muy útil. Ellos podían alimentarse en el río, podían cubrirse incluso los días de lluvia extrema, la usaron como una especie de chocita. La canoa había tenido múltiples usos y funciones para estos tres hombres guerreros. Hasta que llegó un momento en el cual siguieron por el río, tenían la idea de llegar hacia el mar. Pero pasó que el río se adentró en una zona desértica, que ellos no conocían. Hasta que el agua del río cada vez se hizo más poco profunda. Hasta que en un punto el río fue absorbido por el desierto y desapareció. Y los tres se quedaron en el medio del desierto, arriba de la canoa. No era muy útil. Y en este momento, vos imaginate, tanto tiempo ya habían convivido con la canoa, les había sido tan importante que dijeron, bueno, vamos a cargar la canoa, dijeron dos de ellos. Van, a ver, espera, explícame. Estaban en el medio del desierto y dos dijeron que iban a cargar la canoa. ¿Por qué iban a cargar la canoa? Y porque nada, se había acabado el río, tenían la expectativa de que el río volviera a aparecer. Entonces, bueno, entre los tres cargan la canoa y hacen unos cientos de metros, ¿no? Y nada, no hay rastro de río, no hay rastros de... Hacia atrás estaban los que atacaban, así que no les queda otra que seguir adelante. ¿Qué pasa? Empiezan a adentrarse entre las dunas, cargando la canoa, hacía un calor tremendo. Y la canoa era pesada. Una cosa es la canoa flotando en el agua y otra cosa es cargándola encima. Había animales salvajes en el desierto. Entonces la canoa se empezó a convertir en un estorbo. Y uno de los tres se dio cuenta. Y les dijo a los otros dos, tenemos que dejar la canoa, ya no nos sirve más. Ahora las lanzas nada más, tenemos que seguir caminando, si no vamos a ser fuertes como para cruzar el desierto, cargándolas nos vamos a cansar. Los otros dos dijeron, ¿qué? ¿Vos estás loco? Esta canoa nos salvó, le demos la vida a esta canoa, la tenemos que llevar. Sí, sin lugar a dudas las vamos a llevar. Y este hombre los miró y dijo, pero en este momento no nos sirve más. No importa, tenían total determinación en llevar la canoa. Y así lo hicieron. El guerrero que decidió no llevarla siguió caminando solo más adelante y los otros dos cargaron la canoa hasta que ¡pam! Fueron derrumbados con la canoa encima. Y así quedaron en el desierto, mientras que el tercero cruzó y llegó al océano. Sí, me quedo pensando, Santi. Es como que muy... Es como que, sí, al final tenía que ver con lo que habíamos estado charlando. Pero bueno, yo no diría más nada, que cada uno haga su interpretación. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. Au prédateur tentaculaire, au boulimie monopoliste, au technocrate mercenaire, quand la finance a ses artistes, au terrain de jeu au soleil, aux chaises longues pour politique, Bolloré, Bouygues, Vivendi, Elf se servent sur la pompe afrique. Bolopoli, Bolo réseau, Bolloré voyage au Congo, Bolloré crée son arsenal, rejoint la cour du général. Bolocratie, Bolo la pieuvre, regarde les devises qui pleuvent. Quand Bolo se roule à tarpé, il ouvre une usine OCB. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. Par en colo en Angola, je connais tous les moniteurs, richissimes, archi-corrupteurs. Y'a des armes et des œuvrés qui méritent qu'on leur tienne compagnie. Nous on fait la guerre en musique, on fait chanter la République. France-Afrique, l'Immaculée, intérêt pétro-meurtrier. Pendant que l'Angola se viole, nous on fait l'amour dans le pétrole. Guinée, Togo, Bissau, Biafra, on est mouillé jusqu'au Rwanda. On a dopé vos dictateurs. Vous voyez que la France a du cœur. J'ai toujours eu de l'admiration. l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. C'est en écoulé notre vache folle sur le marché du Nigeria. À 2 francs le kilo, c'est du bon, je pourrais partir au Bahama. Mon banquier me trouve un peu pâle, mon compte a besoin de soleil. Faut que je trouve un paradis fiscal où me détendre les orteils. Paradis, refuge planétaire, pour portefeuille de mercenaires, pour autres pilleurs de l'Afrique, ou pour fumier démocratique. Elles ont belle gueule nos colonies. Bizarre, elf s'est fait griller. Il faut balancer la politique africaine de l'Elysée. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. Bueno, Santi, al final te conté de que fui ahí al Museo de la Revolución Industrial, te conté que fui al otro museo de la Segunda Guerra Mundial, pero vos no nos contaste casi nada del viaje a Sudáfrica. Y bueno, que estaba tan interesante el tema de la Revolución Industrial que hoy decidí hablar poco. A ver, bueno, contanos, ¿dónde te quedaste? ¿Qué estuviste haciendo en esos días? Contanos, estuviste una semana ahí. Te voy a contar una anécdota, ya estamos casi al final del programa, así que... Bueno, pero por lo menos un poquito. A ver, te voy a contar una anécdota bastante íntima. A ver, dale. Me quedé en... Viste que estuve recorriendo Sudáfrica. Y de hecho, el hombre que me contó la historia era un descendiente de los Xhosas. Era un hombre anciano, de piel muy negra, alto, que vivía con su esposa. Ellos me hospedaron en su casa y eran gente muy trabajadora. Pero tremendamente trabajadora. De hecho, los días que me quedé, ellos llegaban a las 11 de la noche, que para el lugar era un horario rarísimo, muy tarde. Y la señora, súper amorosa, les preparaba la comida siempre, le preparaba unas salchichas especiales, una receta africana. Bien típica del lugar. Sí, sí, sí. No me preguntes ni cómo se llamaba porque realmente no lo recuerdo. No, porque aparte es con chasquido seguro el nombre. Así vos que, sabés del lenguaje. Bueno, sí, lo que hablaban en Xhosa no entendí nada, pero bueno, en inglés nos pudimos entender, como siempre, el lenguaje que en todos lados alguien habla un poco. Y sabes que me quedé con una pequeña anécdota que la mujer, bueno, era una cocinera excelsa, pero un día llegó tan cansada, que yo la vi haciendo el esfuerzo. De hecho, le pedí si necesitaba ayuda, me dijo que no, que me siente, así que me senté con el marido. Imposible entrar en la cocina de una de esas. Totalmente, no. Tenían lanzas por poco en la entrada, así que me quedé con el hombre, que además era un encanto. Y también estaba re cansado, habían llegado los dos muy tarde. Yo había llegado un poco antes por el tema del tour que había terminado, y vi que la mujer siempre preparaba la comida espectacular. Y este día le sirvió el pan, que lo había tostado, se le había pasado, estaba bastante crocante, bastante, diría yo, quemadito. Quemadito, así cuando se pone un poquito negro. Un poquito no, estaba súper negro, estaba súper carbonizado. ¿Y qué pasó? Y yo sabía por el primer día, que un día de la mañana, que este hombre me invitó a comer unos tostados a un restaurante, así, a un café, cuando él me llevó a recorrer el lugar, que no le gustaban. De hecho, le habían dado unas tostadas un poco mal, las había rechazado, por favor, que le hagan unas buenas tostadas. Y la mujer no le había dado un poquito quemada, se habían carbonizado y estaba tan cansada que no se dio cuenta. Y en ese momento yo vi como él agarró, le sonrió, le dijo, querida, qué maravilloso lo que cocinás. Ella le dijo, ¿te gustan las tostadas? Él dijo, me encantan, las hiciste perfectas y un poco quemadas, no sabes. Así, ese, lo crocante que son, es increíble, me encantaron. Yo noté como el esfuerzo que estaba haciendo para comérsela, porque no le gustaba para nada el carbón. Se las comió igual. Y la mujer se quedó recontenta. Bárbara. Entonces, yo lo miré como diciéndole, pero a vos no te gustaban quemadas para nada. Y me miró de reojo y me guiñó el ojo, así, con una cara muy pícara. Ese guiño de ojo fue único, porque me hizo entender 40 cosas a la vez. Y de esa manera se despidió, a la mujer la abrazó y se fue a dormir. Nos quedamos con ganas de saber un poco más de tu viaje, pero bueno, me imagino que nos contarás en los próximos programas. Y hoy por hoy nos despedimos, nos esperamos la próxima semana, el próximo martes a las 5 de la tarde, por acá por Radio Nauta. Y como siempre, los dejamos con música y poesía. Una vez más la manada se dispersa en la llanura y en cada rincón de la ciudad. El viento del este me contó una historia que se repite desde los comienzos. Una historia de los pensamientos distraídos, de las pasiones, de la angustia, de las preocupaciones, de la razón, del anhelo, de las lágrimas, del fuego, de mi corazón. Me dijo, lo que amas está dentro tuyo. Entonces le dije al viento del este, lleva un mensaje para él y dile que solo él enciende el fuego dentro de mi corazón. Nada.